Pues también en este martes vamos a hablar de música, vamos a hablar de DJ y hoy lo hacemos con una mujer, ¿eh? Lo decimos Fernando Rejón y yo todas las semanas en Ritmos Cercanos. Hay muchísimo talento en la zona, muchísimas ganas, ¿eh?, de música en directo, y hoy vamos a conocer a Susana. Susana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me gusta encontrar mujeres valientes, talentosas y que vengan a contarnos aquí su experiencia. Nosotros proponemos un plan a todos los oyentes. ¿Qué mejor que, bueno, una tarde-noche de Jueves Santo, disfrutar de buena música en Talavera? Sí, eso es. Muy bien. Cuéntame, ¿dónde pinchas este jueves? En Maldita. Maldita Club. Bueno, es la plaza del cole Rafael Morales, uh-huh, y demás, porque hay gente que aún no conoce la sala. Es como está ubicada en la otra zona aparte del centro, uh-huh, de Talavera. Y bueno, comenzaremos a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una sesión entre mi compi Marugán, uh-huh, y yo. Electrónica. Sí. Pero bueno, iremos subiendo los beats poco a poco. Entramos, empezaremos con un poquito de funky, algo muy llevadero para la tarde. Muy bien. Tomar una copita después de comer, tranquilos. Claro. Y bueno, iremos subiendo poquito a poco el tono, acabando un techno algo diferente de lo, uh-huh, que se suele escuchar normalmente por aquí, por Talavera. Pero bueno, oye, con su público, que también merece este tipo de espacio y de sesiones, yo creo que lo echamos de menos en Talavera. Muy bien, muy bien. Has dado la tecla, porque la verdad es que los que venimos un poquito de antes, bueno, yo relativamente también soy joven con esto me pilla un poquito más nueva con respecto a otro colectivo anterior. Uh-huh. Pero aquí en Talavera siempre se ha escuchado electrónica y la verdad es que se ha dejado un poquito de lado y creo que es el momento de recuperarlo. Claro que sí, hay que hacer un sitio porque sobre todo, bueno, pues hay muchos amantes de la música que nos lo piden, estas sesiones en directo. Creo que llevas poquito como DJ. Sí. ¿Cómo te ha entrado a ti el gusanillo? Bueno, a ver, realmente la música para mí siempre ha sido importante. Uh-huh. Desde pequeñita he crecido con música, gracias a mis padres en casa siempre tenemos cultura musical. Mi tío también participó como músico hace años y, a ver, para mí la música es medicina. Uh-huh. Total, yo siempre lo digo, no podríamos vivir sin música. O sea, es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, ya en estos últimos años, en conocidos, amigos, he tenido contacto directo para toquetear un poquito más una mesa de mezclas y bueno, pues relativamente o así, pues no quiero decirlo muy alto, pero se me da bien, o tengo un oído, bueno, hay que mejorar, obvio, pero bueno, ya he tenido 3-4 eventos y la verdad es que me apasiona y me entretiene y es como, digo, un poco estar como con un videojuego o con algo súper que te entretenga y se te pasan las horas y no te enteras. Pues repetimos, este jueves a partir de las 6 de la tarde en Maldita Club, en Talavera. Lo hablamos Fernando Rejón y yo en muchísimas ocasiones, ¿no? Al final aquí hay que destacar ese amor, esa pasión por la música. Eso es. Y dedicarle muchas horas. El DJ cuando llega a la sesión tiene un trabajo previo detrás que no se ve, que a veces tampoco se valora, pero que yo creo que el público siente, ¿no? A veces es difícil, ¿no? No sabes qué público te vas a encontrar, cómo va a reaccionar la gente, eso también forma parte del directo y del momento, pero hay mucho trabajo detrás y eso es lo que tenemos que lanzar el mensaje, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que nos puedan estar escuchando, que estén a lo mejor también arrancando, ¿no? Hay trabajo previo, muchas horas para preparar esa sesión, porque al final, bueno, pues tienes que tener esas tablas, ¿no? Pues para poder reconducir la sesión y, bueno, pues ir adaptándote a lo que el público también te pida. Sí, a ver, es lo complicado, digamos, ¿no? Porque tú puedes tener tu género con lo que disfrutas, pero sí que tienes que ir viendo un poco lo que acude al local, psicología, ¿no? De estas personas, de que vayan entrando, que puedes ir haciéndoles disfrutar, bailar y poco a poco ir llevándolo también a tu terreno, ¿no? Porque si no, es lo que hablábamos, por ejemplo, yo disfruto con la electrónica, con muchos subgéneros, pero sí que es cierto que a lo mejor debería o podría, si estoy en otro local, empezar o en otro sitio, uh-huh, ¿no? Empezar un poquito más fuerte y hay que empezar un poquito más flojito, que también se disfruta, ¿eh? Claro que sí. Digo. Estos son nueve momentos, ¿no? En la tarde-noche todos son momentos. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que disfrutas más en este trabajo? ¿Qué es lo que más feliz te hace? ¿Por qué has decidido apostar fuerte por la música? Bueno, al final, a ver, yo realmente mi trabajo, mi oficio realmente es, soy entrenadora personal desde hace 10 añitos y siempre igual, el tema entrenos. Sin música imposible. Es imposible. Total. No. Para mis sesiones de entreno propias tengo que estar con mis cascos y mi música, pero para mis clientes igual. Si les quiero ir metiendo un poquito más de caña de intensidad en su sesión de entrenamiento, les tengo que meter un poco de... pues de ritmo, unos beats altos y que se vengan arriba. Aparte de, también me gusta mucho introducir canciones de antes remezcladas con una base, pues eso, electrónica. Pues, porque tengo a lo mejor gente de una edad comprendida 40, 50, 60, ¿vale? Y mientras en base a los entrenos están haciendo un ejercicio que pues cuesta, porque es un sacrificio. Si les están metiendo una armonía, una melodía que ellos ya comprenden, y al final se te olvida. Esto transportado a lo que vamos a hacer el jueves es un poco igual, ¿no? Tú sales a disfrutar a lo mejor de tus amigos, familia, te estás tomando unas copas, estás charlando, pero en medio de una conversación salta uno de tus temas preferidos y dices, ya sí. Me ha cambiado la noche. Total. Sí. Entonces, bueno, pues al final hay que ir buscando un poquito eso, ¿vale? Creo que lo vamos a hacer muy bien, Marugan y yo. Confío en ello plenamente. Y nada, pues que invitar a la gente a que... a que vaya a disfrutar. Maldita, este jueves santo, como decimos, a partir de las 6 de la tarde, perdona. Eso es. A partir de las 6 de la tarde, esto se alarga hasta por la noche. Pero oye, imagino que el 2026 viene con fuerza y con ganas, ¿no? De moverte, de poder, pues estar en los más locales posibles. Yo creo que hay muchas ansias de música en directo en Talavera. Sí, sí, y se está disfrutando cada vez más, ¿eh? El muy importante también, el poder conocer también el diferentes colectivos. Y yo ahora mismo, actualmente en este año, he interactuado con gente, como te cuento, de pues que pinchaba hace muchísimos años y me han dado incluso tips, y son gente que ahora mismo valoro como referentes, ¿vale? De aquí, de Talavera, DJs de antes, de que estaban en cabinas, que empezaron a pinchar con vinilos, que para mí eso es pues magia, madre mía, solo a oído, ¿no? Que no tuvieras ni una pantalla ni nada que te guiase para ir metiendo transiciones, temas. Pues entonces hay gente muy, muy importante aquí en Talavera a nivel musical, y que si se le da una vueltecita aquí en este año, como tú dices, 2026, pues creo que pueden volver a salir a escena y bueno, y todos estar ahí. Te han acogido bien, ¿no? Ella. Decimos, sí. Aquí hay profesionales, artistas, ¿no? Con muchos años de experiencia. Mucho talento, conocidos y reconocidos en Talavera. Eso es. Y bueno, pues siempre lo dicen, ¿no? Hay muy buen rollo, sentimos, ¿no? Que somos una gran familia, cada uno en su estilo, cada uno, bueno, pues con sus locuras, con las épocas, ¿no? Porque esto es lo que tiene la música, es difícil vivir de ello, ¿no? Y hay rachas, uno nunca se desengancha, pero hay rachas más arriba, más abajo, otras las que tienes que compatibilizar con otro trabajo, tú en tu caso tienes además tu profesión, pero para disfrutarlo, y eso es lo que queremos para Talavera, ¿no? Muchísimos más eventos, que el público responda y, bueno, pues valorar que lo tenemos aquí cerquita de casa, que claro, no hay que marcharse a Madrid a escuchar la música que te gusta. Efectivamente, que muchas veces buscamos lo de fuera y aquí se pueden explotar muchas cosas y el punto de poder desinhibirte de tus ocupaciones diarias, y que mejor lo que decimos a través de la música, que puede ser tu mejor medicina. Susana, me ha encantado conocerte. Espero que sea la primera entrevista de muchas en este 2026. Que vaya fenomenal el jueves. Y nada, seguimos conociéndonos y hablando de música aquí en Ser Talavera. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias.